Estamos con Pablo Venturi del Movimiento 26 de Junio, el Frente Popular Darío Santillán, la organización en la que participaban los tres chicos que fueron asesinados y por cuyo caso se llegó a la sentencia condenatoria para cuatro integrantes de la banda narco que los mataron. Pablo, bueno, un balance, enseñanzas que deja esto después de tanta lucha y que se haya logrado las penas altas que se lograron para estas cuatro personas. Creo, por lo que había estado viendo en este último tiempo, que son penas históricas para esta provincia. Se ha hecho un trabajo enorme la fiscalía y la querella. Por otra parte, la fuera de tribunales, 35 meses de lucha, donde hemos pasado de todo. Aprieta testigos, balacera. Muchísimo sufrimiento, dolor. Pero nos mantuvimos firmes y unidos. Tanto las tres familias como el Frente de Darío Santillán de acá de Rosario y de todo el país. Llegamos a esto, la verdad, como que en el fondo estaba convencido que las pruebas eran evidentes y iba a pasar, pero siempre está ese miedo que la justicia no vea lo que la realidad de lo hecho, pero esta vez la vio. Así que una alegría enorme, inmensa, como me dijo Maxi, uno de los hermanos del Patón. Hoy los chicos descansan en paz. Pablo, ¿y vos crees que marca también una enseñanza que esto se haya logrado como un factor determinante gracias a que hubo mucha movilización, mucha organización, mucha insistencia para que se llegara al juicio? ¿Te parece que esto va a servir para adelante, para casos similares? Ojalá que sirva. Lo vinimos viendo después del asesinato de nuestros compañeros, como algunos vecinos en barriadas empezaban a organizar y a pelear por justicia y no se quedaban en sus casas. Hay que organizarse, es difícil. No le voy a decir que el camino es fácil porque no es para nada fácil. Se pasa por un montón de cosas. Pero el final lo vale, y lo vale por cada uno de los asesinatos que hay en esta provincia, ¿no? Así que ese mensaje, organícense, luchen, no bajen los brazos nunca. Va a haber un montón de obstáculos, pero el final es positivo. ¿Y qué pasa con lo que resta, que es el juzgamiento a los policías que le daban amparo a estas otras en la provincia? Bueno, sabemos que ahí son penas menores porque era encubrimiento grabado, incumplimiento de funcionario público, y va a ser un juicio escrito y privado, no es oral y público. Pero vamos a estar acá, no olvidándonos que ellos cumplieron un rol en querer tapar todo esto. Si bien no fueron los que dispararon, esta banda sin complicidades policiales no van a ningún lado. Y así que es importante, uno de ellos era una alta jerarquía, como era Carrillo, que era inspector de zona, que era jefe de comisario. Así que no nos olvidamos de eso, que se queden bien tranquilos todos, que también vamos a pedir pena para ellos. Si bien van a ser menores, pero con que nunca más sean policías y estén unos años, ya con eso, hoy por hoy, digo, me conformo. Pablo, la última de mi parte. ¿Simboliza algo lo que pasó hoy y todos estos años, estos tres años que pasaron desde el 1 de enero de 2012, ya no para la ciudad de Rosario, para la provincia de Santa Fe, simboliza algo para lo que está pasando en el país con los pibes pobres de los barrios pobres de nuestro país? El Frente Santillán está en diversas provincias y esto siempre lo charlamos con compañeros. En el caso de Santa Fe, pero también así se da en el conurbano y en otros lugares. Hoy en los territorios coexistimos bandas narcos y organizaciones sociales que tratamos de buscar otro camino para la juventud, que un camino de ser solidario, un camino de trabajar en cooperativa, de cambiar el mundo. Aunque suene exagerado eso, porque cambiando el barrio ya se cambia el mundo. Esa es la disputa, es dificilísima, no contamos con la arma suficiente y eso también, que el Estado tome cuenta de todo esto, todos los estados, nacional, provincial y municipal, porque nosotros con poquísimos recursos, nosotros hemos hecho fiestas para bancar este acampe, hemos hecho rifas frente al poder que tienen estos narcos, que le dan muchísimo dinero, que les dan motos, armas y una identidad falsa a los chicos. Entonces, que el Estado tome nota que hay que trabajar en conjunto con organizaciones sociales, apoyarla para poder entre todos sacar a esta juventud y que tome el camino que haya que tomar. Gracias, Pablo. No, gracias a usted.